Hoy le pusimos cinturones a las sillas por en caso de que va, si hay una turbulencia, es por eso, porque le pusimos los cinturones. Gracias, pastor. Muy buenas tardes. Gracias. Un aplauso fuerte a Dios porque Él se lo merece, porque Él es digno. Él es digno de ser alabado, de ser exaltado. Y es un privilegio de verdad estar aquí frente a ustedes. Cada que me toca dar la palabra, siempre es un reto. Es un reto en mi vida personal, en el ministerio. Trabajar con jóvenes no es fácil. Se requiere de un gran esfuerzo. Necesita ser chilango para enfrentar esa situación, porque no es fácil. ¿Cuántos saben que los jóvenes tienen etapas muy difíciles? Que de verdad que a veces nos damos cuenta que solamente Dios puede hacer el milagro en ellos. Y que pues también nosotros fuimos jóvenes y pasamos por situaciones difíciles, adversas. Y es desagradable a veces las consecuencias, ¿no? Hay consecuencias que se tienen que pagar toda la vida, ¿no? Y pues es triste y es lamentable, ¿no? Pero yo creo que Dios tiene cosas nuevas para el ministerio, cosas grandes. Nos tenemos que extender, nos tenemos que levantar, y Dios quiere llevarnos al siguiente nivel. Dios quiere que nos subamos al siguiente escalón, a la siguiente plataforma, porque Él tiene cosas maravillosas para nosotros que quizás nunca nosotros nos habíamos imaginado. Pero yo creo y estoy convencido de que Dios tiene el poder para cambiar el corazón del joven de aquí del área de la Bahía, para alcanzar a los perdidos que están sufriendo allá afuera, que están encadenados en su propia ignorancia, en su propia soberbia. Y ellos necesitan una palabra de aliento, necesitan un testimonio vivo, un testimonio real, porque la palabra de Dios dice que lo adoremos en espíritu y en verdad. Eso significa que en la realidad allá afuera tenemos que ser testimonios vivos. Tú y yo tenemos que ser ejemplos para la juventud, para la familia, para los jóvenes, para los hombres, para las mujeres, para todas aquellas personas que realmente necesitan de Dios. Tú y yo tenemos que ser testimonios para esas personas. ¿Cuánto quieren dar un aplauso a Dios? Porque Él es vivo, Él es real y tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Yo estoy sorprendido de verdad porque yo veo aquí jóvenes cada fin de semana, más de 100 jóvenes entregados, siendo ministrados, buscando su presencia con hambre y sed de Él. Y yo creo que mi hija va a ser predicadora, porque pego unos gritotes que es más fuerte que yo. Y yo creo que Dios tiene cosas grandes para este ministerio con la ayuda de nuestros pastores Juan y Lupita, que hacen un trabajo extraordinario con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros los líderes, que tienen hambre, que tienen pasión, que tienen paciencia para soportar tantas y tantas tonteras, niñeras y cosas que a veces digo que aguante, ¿no? Pero El corazón que ellos tienen es un corazón de pastores, y que Dios los va a llevar de gloria en gloria. ¿Cuántos creen eso? Dale un fuerte aplauso a Dios, porque Dios hará grandes cosas con ellos, con este ministerio, con la iglesia Jubilee, Ministerio Hispano, jóvenes. Así que pues yo les invito a que postren, inclinen su rostro. Vamos a orar por la palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú, Señor, tomes el control de cada persona, Señor, en este lugar, de cada mente, Señor, de cada alma, de cada espíritu, Señor. Y que deposites, Señor, esta palabra, Señor, que es predicada de ti, Señor, que viene de ti, Señor. Que el Espíritu Santo tome el control, Señor, de cada situación, de cada palabra, de cada momento, Señor. Y que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, que cobre vida al 30, al 60 y al 100 por 1, creyendo, Señor, que los cielos serán abiertos, Señor, que tu fuego descenderá y consumirá todo aquello que esté estorbando, Señor. Hoy te pedimos por tu gracia, hoy te pedimos por tu amor, hoy te pedimos por tu compasión, Señor, de nosotros, Señor, que nos ayudes a ir al siguiente nivel, Señor, que nos exhortes, que nos encares, que nos animes, que nos motives, que nos lleves al siguiente nivel, para alcanzar aquellos sueños, para alcanzar aquellas metas, aquellos deseos que tú has puesto en el corazón de cada persona que está en este lugar, Señor. Hoy te pedimos que nos hagas personas fértiles, Señor, que demos fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, Señor, que seamos como árboles plantados, Señor, a la orilla de las aguas, Señor, y que nuestro fruto, Señor, nunca caiga, Señor, y que nuestra hoja permanezca, Señor, y que seamos como aquellas personas que sean diligentes, apasionadas, que busquen tu rostro, Señor, en cualquier circunstancia, en cualquier problema, Señor. Hoy te damos gracias y te damos gracias por el sacrificio de la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre redentora, porque nos has rescatado de la oscuridad, de las tinieblas, Señor. Hoy te bendecimos y te damos un fuerte aplauso, porque tú eres digno, porque tú eres Dios, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso con nosotros, porque nos has rescatado de lo más profundo y de lo más sucio que hemos venido, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú entregaste a tu Hijo Jesús, Señor. Bendito eres, Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora, si traes Biblia, yo te voy a pedir que vayas a Segunda de Reyes 15, perdón, del 1 al 15. ¿Ya lo tienes? O si no, está ya. Hoy he titulado mi charla Cielos de Bronce. ¿Ok? Y vamos a ver algunas historias de la Biblia que Dios ha puesto en mi corazón y que yo creo que realmente Dios ha hablado este fin de semana. Dios ha puesto cosas que Dios me ha ministrado, Dios ha hablado a mi corazón, y yo creo que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros en este día, porque si nos podemos alinear al Espíritu Santo, si podemos entender qué es lo que Él quiere para nosotros, yo creo que hoy va a pasar algo que nos va a cambiar a cada uno de nosotros, porque necesitamos cambios, yo necesito cambios. Yo, mi imperfección hace que siga aquí, mi imperfección hace que busque de Él, mi imperfección hace que venga y me postre delante de Él, reconociendo que yo simplemente soy un mortal, que Él es el digno, que Él es Dios, que Él puede hacer las cosas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Ok, dice su palabra en el versículo 1, en Segunda de Reyes 4:1, dice: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciende tú y tus hijos, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponte aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén y amén. Es una historia triste, es una historia difícil, es una historia que si tú te pones a pensar, es una tragedia, es un problema, es una crisis. Yo le titulé mi charla los cielos de bronce. Los cielos de bronce son en aquellos momentos que tú y yo hemos pasado, en aquellos momentos difíciles donde estamos enfrentando alguna situación, como la viuda está enfrentando esta situación. ¿Y por qué esta persona le pasa si su esposo era un hombre de Dios? Dice la palabra que su esposo era un hombre temeroso de Jehová. ¿Y cómo es que a los hombres de Dios, a los hombres de Jehová, a los que buscan su rol, a los que sirven, a los que están constante, pueden pasar estas tragedias? Que no nada más se murió su esposo, sino que también lo dejó una deuda, y que el acreedor había venido a cobrarle, pero como no tenía cómo pagarle, se quería llevar a sus dos hijos esclavos, porque en el Antiguo Testamento eso era válido. En la ley de Moisés nos enseña que eso era válido, que tenían que pagar con esclavitud por lo que debían. Entonces estaba pasando por una crisis que quizás tú y yo muchas veces hemos pasado por crisis, por situaciones difíciles, por desiertos, por angustias, por problemas que a veces decimos, ¿por qué a mí si yo te sirvo? ¿Por qué a mí si yo te glorifico? ¿Por qué a mí si soy cristiano? Si yo te entregué mi vida, te entregué mi corazón y yo estoy apasionado por ti, ¿por qué me pasan estas desgracias? A veces es difícil entender esas situaciones, pero yo creo que cada uno de los que están aquí hemos pasado por tiempos de donde el cielo lo vemos como el cielo de bronce, donde tu oración no penetra, donde la situación en la que estás pasando no ves una salida. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que esta viuda se sentía frustrada, se sentía impotente. Va y le dice a Eliseo lo que está pasando, y Eliseo no tiene respuesta tampoco, y le dice, bueno, pues, ¿qué tienes para vender? No tengo nada. Ok, pues nada más tengo una vasija. Di conmigo, vasija. Tú y yo representamos esas vasijas en ese momento tan difícil. Tú y yo somos esas vasijas que Dios quiere que seamos llenas por el Espíritu Santo, que seamos llenas por su poder. Dice que tenía solamente una vasija. Dice, bueno, ve y pide prestado. O sea, ve y obedece, creyó y trabajó para ello. Y va con sus hijos y pide vasijas prestadas. Y muchas vasijas. Entonces cae el milagro y las vasijas empiezan a ser llenadas de aceite. ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? El aceite comienza a caer de la presencia de Dios. El aceite empieza a caer. Se empieza a llenar. Y el aceite era en esa época caro y lo podía vender a buen precio y podía vivir bien. Déjame decirte una cosa. Dios tiene cosas muy grandes para nosotros. Dios tiene cosas para el ministerio o alcance juvenil, cosas poderosas, grandes. Han venido milagros, han venido prodigios, han venido cosas espectaculares. Nosotros hemos orado por muchísima gente, por trabajos, por cosas que han pasado y me he quedado sorprendido porque Dios está vivo, Dios es real y porque Dios ha hecho cosas milagrosas. Dale un fuerte aplauso a Dios porque Él está vivo, porque Él hace cambios. Estaba platicando ayer con mi esposa y de parte de ella tiene un sobrino que tiene cáncer. Bueno, tenía cáncer. Iba a las quimioterapias y todo eso, ¿no? Y en las oraciones nosotros oramos por él. Pastor Juan, todo el liderazgo, oramos por él, creyendo que Dios podría hacer el milagro, ¿no? Y ayer salió en el periódico en las noticias de que él ya no tenía cáncer y fue una noticia que fue grande, ¿no? Y digo, gracias Dios porque tú estás haciendo cosas impresionantes en el área de la Bahía, tú estás haciendo cosas que jamás habíamos pensado. Porque lo más importante es ver cómo Él tiene el poder de hacer lo que Él quiera hacer. Pero tú y yo somos esas vasijas que dice la palabra que cuando se terminaron las vasijas vacías, el aceite cesó, el aceite paró, ya no siguió. Entonces tú te preguntas y la viuda va con Eliseo y le dice, ¿qué pasó si se terminó el aceite? Ya no cae aceite. Pero porque las vasijas ya no había, porque ya no había más vasijas vacías. Tú y yo somos esas vasijas. Vasijas que a veces están llenas de tu propio orgullo. Esas vasijas que a veces Dios no puede seguir derramando porque están llenas de tu propio yo, de tu propia sabiduría, de tu propia Biblia, de tu propia crítica, de tu propio juzgar. Y el Espíritu Santo no puede venir y depositar su gracia, porque de esto se trata la palabra, porque de esto se trata la Biblia, de la gracia. La gracia es un regalo inmerecido que tú y yo tenemos, porque por gracia somos salvos, porque por la gracia tú y yo estamos aquí. Y muchas veces esas vasijas, cuando llegamos a nuestro primer amor, llegamos vacíos y nos entregamos delante de su presencia. Pero cuando pasa el tiempo, cuando pasan las tribulaciones, muchas veces nos endurecemos el corazón y dejamos que esas cosas nos llenen de nuestro propio yo y de nuestros propios problemas, y dejamos que el Espíritu Santo pare. Porque ya no hay vasijas vacías en la iglesia. Ya no hay vasijas vacías que vengan diciendo: ¿sabes qué? Yo necesito de ti. No me importa cuántos años lleve en la iglesia. No me importa cuánto conocimiento yo tenga. Yo simplemente soy un mortal. Soy una persona que tiene defectos. Que cada mañana tus misericordias son nuevas en mí. Nosotros somos seres humanos simplemente. La gracia de Dios es lo que hace que estemos caminando día a día. Su poder es el que hace que nosotros nos despertemos y que tengamos cosas agradables delante de Él. Primero es Dios, después es su familia, después es el ministerio, después es el trabajo y después es lo demás. Y al final el mundial, pero que gane México, no importa. Y va a ganarle a Holanda, viva México. Ponte la verde. Un saludo para todos los centroamericanos. Yo sé que nos odian, pero nos van a odiar más. I'm sorry. Pero regresando al tema, yo me desconcentran. Yo creo que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Es simplemente dejarse sentir por Dios, es dejarse llevar por Dios, es reconocer que va a haber gente con más conocimiento que tú y va a haber gente que no tenga tanto conocimiento que tú, pero no te puedes sentir más ni menos que nadie, porque tú eres único, porque Dios te hizo así y tú vas a ir perfeccionándote. Dios te va a ir perfeccionando, Dios te va a ir cambiando. Esto se trata de madurar, esto se trata de estirarse como una liga cuando se estira, para que maduremos, para que la situación que estamos pasando lleguemos al punto de la madurez, donde ya podamos entender que Dios quiere hacer con nosotros cosas grandes. Porque si estás pasando por el mismo problema y con el mismo problema y con el mismo problema, déjame decirte que no has madurado y vas a estar estancado en ese escalón un año, dos, tres o hasta 20, 30 años. Porque lo que se trata es madurar e ir al siguiente nivel. Porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Porque Dios tiene cosas poderosas para nosotros. Porque nos quiere llevar a otro nivel. Porque su gracia y su Espíritu Santo quiere ser derramado en vasijas vacías. Vacía realmente, que reconozcas que eres un pecador, que no eres nadie delante de Él. No somos nada delante de Él. Por su misericordia respiramos, por su gracia respiramos. Bendito Dios, te alabamos, te exaltamos, porque tú eres el único Padre al cual nos inclinamos. No hay otro, no hay otro. Una mujer que era pecadora llegó y se postró delante de Jesús en casa de un fariseo. El fariseo se espanta, dice: oh, si este fuera un profeta, no dejaría que esta mujer que es pecadora se le acercara a sus pies. Una mujer que estaba buscando el amor en la calle, encuentra verdaderamente el amor en Cristo, que va y se postra delante de sus pies. Y lo más valioso que ella tenía era un perfume de alabastro, un perfume caro, era lo único de valor que ella tenía. Y el fariseo se sabía la Biblia de pe a pa, se sabía las escrituras como ni tú ni yo no las sabemos. Era un maestro, pero no conocía realmente a Dios, no conocía a Jesús, no conocía realmente que Él era una vasija llena de conocimiento, pero no de espíritu y verdad. Cuando juzga a esa mujer y Dios le dice: esta mujer, desde que llegué, tú no me diste agua para beber, y ella no ha dejado con sus lágrimas lavar mis pies y con su cabello conjugarlo. Desde que yo llegué a esta casa, tú no me diste aceite, no me ungiste con aceite en la cabeza. Y desde que llegué, esta mujer me dio perfume en mis pies. Desde que llegué a esta casa, tú no me besaste y ella no ha parado de besar mis pies. Dice que tenía un acreedor que debía 50 mil y que el otro debía 50. Y le dice: ¿a quién le perdonó? Y el acreedor perdona a los dos. ¿A quién perdonó más? Y el fariseo contesta: pues al que debía más. Y Jesús le dice: ciertamente has juzgado, ciertamente has juzgado. ¿Por qué? Porque debía más. Así esta pecadora ha pecado más, más. Pero ¿sabes cuál es la cosa? Que ella se ha arrepentido y se le ha perdonado más. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco ama, es porque no se le perdona. Es porque no ha ido a los pies de Jesús y no se ha postrado delante de Él a pedirle perdón. ¿Cómo va a dar amor a sus hijos? ¿Cómo va a dar amor a su esposa? ¿Cómo va a dar amor a sus padres? ¿Cómo va a dar amor al perdido si no va delante de la presencia de Dios? El único que fluye amor, el verdadero amor, viene del cielo, es del Padre, es de Él, de nadie más. Él es el verdadero amor. Como la mujer pecadora recibió el amor del Espíritu, el amor del Dios. Muchos jóvenes confundidos con el amor, muchas mujeres jovencitas se dejan susurrar al oído por cosas, por jóvenes que solamente quieren conquistar otra cosa que no es realmente el matrimonio. Porque es una bendición el matrimonio, es una bendición los hijos, es una bendición lo que Dios nos da, pero todo tiene un orden, todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo. Y a los que estamos grandes sabemos que si tuviéramos que regresar el tiempo, lo primero que haríamos era corregir nuestros errores, estudiar, ser mejores personas. Y porque los errores que hemos cometido nos han marcado hasta ahora y nos hemos arrepentido muchas veces. Pero gracias a Dios, Él nos ha rescatado, Él nos ha levantado. Y no queremos lo mismo para los jóvenes, no queremos lo mismo para nuestros hijos y esas generaciones de maldición. Hoy las cortamos en el nombre de Jesús y no prevalecerán, no continuarán, porque Dios tiene el poder de romperlas. Porque nuestros jóvenes serán jóvenes apasionados, entregados, sanos para predicar su palabra con autoridad, con poder, con conocimiento, con testimonio. Dale un aplauso a Dios porque Él se lo merece, porque Él es digno, digno. Porque tú eres digno, Dios. Te bendecimos, te glorificamos, Padre. Tengo una historia muy conmovedora, que realmente esta historia a mí, yo creo que solamente hay dos historias en la Biblia que te pueden impactar, que te pueden transformar, que te pueden edificar, que te pueden hacer sentir cosas que nunca había sentido. Cosas realmente, crisis realmente fuertes, desiertos realmente fuertes. Cosas que quizás ni tú ni yo desearíamos pasar. Cosas que a veces nosotros pensamos que lo hemos pasado todo, pero cuando vemos estas historias nos damos cuenta que no hemos pasado nada. Es la triste y grandiosa historia de Abraham e Isaac. Vamos a ir al Génesis 22 del 1 al 14 y vamos a ver realmente que es un cielo de bronce, donde realmente no puedes escuchar la voz de Dios, donde realmente la crisis que estás pasando no tiene solución. Si tú hoy en esta tarde estás viniendo con un problema, con una crisis, si te sientes en el desierto, si realmente te sientes solo, si realmente te sientes que tienes problemas, que estás pasando por situaciones que quizás has dudado, que ha menguado tu fe, que quizás has querido tirar la toalla, que quizás has querido decirle a tu matrimonio hasta aquí, o quizás estás luchando con tus hijos, quizás estás luchando con tu esposa, con tu padre, con tu madre, no sé, o quizás es una enfermedad, o quizás es algo terminal, o quizás es algo que está en México, un familiar, un pariente, no lo sé, solamente Dios sabe tu vida y tú. Y tú sabes por lo que estás pasando, pero yo creo que Dios no se equivoca. Yo creo que siempre Dios nos da una palabra específica siempre para salir adelante. para continuar en el camino que es Cristo Jesús, que no es fácil, pero que siempre Dios quiere que hagamos lo mejor, que siempre Dios quiere que nos estiremos y que sigamos, no importa las circunstancias, no importa la adversidad, lo que importa es nuestra fe y nuestra continuidad hacia Él, porque esta carrera es larga, no es de velocidad, sino es de resistencia. ¿Cuántos hombres jóvenes llegaron conmigo hace 7, 8 años al ministerio y hoy creo que no hay ni uno? Creo que somos la única pareja que quedamos de esta generación que estuvimos, que éramos como 40, 50. Pero yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y lo más importante es continuar, es avanzar, no importa, no importa lo que pase, no importa, porque lo hacemos para Él, porque Él es digno, porque no importa la circunstancia, si Él dice que tenemos que pasar por esto, así será. Y quiero que vayamos conmigo a leer a la... Tengo que apurarme. Te voy a leer nada más unos versículos y después te lo voy a narrar rápidamente. Ya el tiempo lo tengo encima. Aconteció vamos a leer Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te daré, que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de los y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es una historia realmente difícil, es una historia realmente estremecedora. Yo creo que las historias más fuertes de la Biblia es la de Jesús en el monte Calvario y esta en el monte Moriá. Es una de las historias más estremecedoras, más difíciles, que un padre, si hay aquí padres, podrán entender. Que te dio ese día que mates a tu hijo, eso es algo que está fuera de orden. Eso es algo que tú y yo quizás no lo haríamos. Pero los que somos padres sabemos, o las que son madres saben, que el amor de un hijo es incomparable. El amor de un hijo, yo tengo 2 hijos y la verdad que es difícil entender a veces. Cuando yo he tenido a mi hijo de más chico, lo tuve en el hospital con mangueras, él tenía asma, Dios ya lo sanó, pero en aquel tiempo yo quisiera estar en ese lugar, estar en esa camilla con esas mangueras y con tantos exámenes y con tantas cosas y tubos y pruebas y tantas cosas. Yo muchas veces yo quisiera tomar ese lugar y que mi hijo fuera a jugar, que fuera a correr. Muchos de nosotros hemos querido que nuestros hijos estén tranquilos, estén callados. Queremos paz a veces en la casa, pero cuando tu hijo está con fiebre o cuando tu hijo está pasando por cosas difíciles, a veces quisieras que en ese momento tú tuvieras esa enfermedad y que tu hijo estuviera corriendo. Te quisieras ese ruido en la casa, porque realmente ese ruido es el que te da la vida, es el que la felicidad de tus hijos es lo único que puede haber. Entonces esta historia es un poco difícil. Es un poco difícil entenderla como padre, que te pidan que mates a tu hijo, que lo ofrendas, que lo lleves al monte que él te nombrará. Es difícil creerlo, pero Dios así lo dice. Pero más sin en cambio Abraham obedece por el patriarca. Yo creo que estaba pasando por la crisis más difícil, quizás con Sara no le dijo, no dice la Biblia si le dijo o no le dijo, pero yo creo que no le dijo. Yo creo que no le dijo, yo creo que su hijo ni siquiera se despidió de su madre y el niño no sabía ni a dónde iba. Cuando toma sus 2 asnos, sus 2 siervos y se van a la montaña, un viaje de 3 días y 3 noches. Realmente es una noche con crisis, realmente es el cielo de bronce, realmente es una situación difícil que te puedes imaginar cuánto, qué tanta cosa estuvo pensando Abraham, qué tanta situación estuvo pasando Abraham, que realmente eso estremecía su vida. El patriarca, la bendición de Isaac estaba ahí: te multiplicaré, te bendeciré, y tantas cosas que había ahí. ¿Dónde estaban? ¿En qué me equivoqué? ¿En dónde fallé? ¿Qué adoré más? Usurpé el lugar de Dios por un error que yo tuve, queriendo amando más a un hijo o amando más aquello que a mí me apasiona, en vez de buscar, sabiendo que es el pecado también es hacer lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. No nada más es el pecado, sino lo bueno es de que no hacemos lo que tenemos que hacer. Y en esta historia es una historia difícil. Es una historia difícil de entender porque Dios está contemplando toda esta escena. Es una escena donde todos los ángeles, arcángeles, querubines están viendo la escena, que están llegando al monte donde Dios le había postrado. Y cuando Abraham llega al monte y lo primero que hace, dice la palabra, que él hace un altar. Y yo me imagino a Abraham cargando las piedras tan pesadas para hacer el altar. Y cada piedra significaba una losa en su vida. No sé si tú te has sentido con esas losas en tu vida, que a veces tú no puedes ni contigo mismo. Abraham aún así tenía que hacer eso. Quizás a su hijo Isaac le dejaba las piedras más chicas. Yo no sé, a lo mejor le decía que trajera esto y trajera aquello. Pero una vez que terminaron el altar, Isaac le dice a su padre: padre, creo que se te olvidó algo. No quiero insultar tu conocimiento, padre. Yo no quiero, yo sé que tú eres el patriarca, yo sé que tú eres mi padre, pero se te olvidó algo. Se te olvidó el cordero. Si quieres, yo puedo regresar. Yo estoy joven, yo puedo ir. No sé, pueda traer más comida, no importa el tiempo, si Dios te mandó al sacrificio, pero pues se te olvidó el cordero. No te quise decir porque te ibas a enojar, quizás te ibas a ofender. Y Abraham se queda triste diciendo: no, no sabía qué contestarle. Estaba pasando por una situación difícil, estaba pasando por una crisis, por un desierto, por un problema adverso. Muchos de ustedes están pasando por esa crisis, por ese problema, por esta situación, por esos cielos cerrados, donde tu oración no penetra al cielo, donde tú ves que los demás están bendecidos y tú no estás bendecido, donde tú ves que los demás prosperan y tú no prosperas. Esas cosas que a veces nos cuestan trabajo entenderlas. Pero Abraham continúa y llega el momento en que le tiene que decir a su hijo que, hijo, pues tú eres el sacrificio, hijo. A ti te he amado más que a Dios. A ti te he amado más que a Él y Dios me pide que te ofrezca a Él. Dice: padre, pero ni siquiera me despedí de mamá. ¿Cómo así? Déjame ir, aunque sea despedirme de ella. ¿Por qué no me dijiste? Pero si Dios te lo manda, átame, átame fuerte. Y Abraham, pues siendo un hombre de campo, atando animales, hizo el nudo más largo de su vida. Hizo el nudo más largo de su vida. Dios en el trono contemplando esa escena. Triste. Que Dios es un Dios celoso. Un tiempo difícil. Abraham ya no iba a ver a su mamá, ya no iba a ver a Sara. Abraham, como le Isaac, ya no iba a ver a su mamá. Abraham, ¿qué le iba a decir a su esposa Sara? ¿Qué le iba a decir? Lo maté, lo sacrifiqué. Dios me lo pidió, así como si fueran enchiladas. Dice la palabra que agarró el cuchillo y lo calentó, porque lo que quería era de matarlo lo más rápido que fuera. Lo más rápido que fuera, porque si lo hacía con el cuchillo frío, lo iba a hacer sufrir. Y esto se trataba de no hacerlo sufrir. Y le dice: papá, papá. Y entonces Abraham ya estaba decidido a hacerlo. Le dice: papá, papá, papá, papá. Y Abraham quería callarlo y decía: ya lo voy a matar, porque pues es que ya se tiene que acabar esto. Y cuando alza la mano, le dice: papá, papá, le dice: ¿qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? Dice, tú dijiste ahí abajo que vendríamos a adorar y bajaríamos. Yo lo único que te pido, Padre, es que adoremos la última canción a Dios. La última vez. Que sea la última. Y comenzaron a cantar esta canción. ¿Me puedes ayudar, Isaac? Ya estaba a punto de matarlo. Y le dice, Padre, vamos a adorarlo. Aunque sea la última canción, que sea esta la última. Y yo creo que esta canción fue la que cantaron en ese tiempo. Y los ángeles y los arcángeles y Dios estaban contemplando la cena. Era el público más grande que tenían. Era más que en un mundial, más que en un Super Bowl, más que en cualquier parte. Y esta canción comenzaron a cantar. Mi corazón. Sí, Señor. Entona la canción. La última, Padre. La última canción. Cuán grande. La última canción antes de morir. Hay que adorarlo a Él, porque Él es digno. Cuán grande. Sí, canta, Isaac. Canta, canta. Mi corazón. Tú puedes contemplar a Abraham y a Isaac cantando la última canción. Porque Él es grande. A pesar de las circunstancias, los cielos estaban de bronce, los cielos estaban cerrados. Era la crisis más grande que Abraham, el patriarca, estaba pasando. Era la situación más difícil que ellos estaban pasando. Oh Dios. Oh Dios. Oh bendito Dios. En ese momento le dice Abraham, hasta aquí, Isaac, esto se ha terminado. Él toma el cuchillo, lo mete más al fuego y extiende su mano. Y cuando extiende su mano, Dios contempla la imagen y dice, tú aguantas más, Abraham, más, más. Y los ángeles decían, ya deténlo, deténlo, que no lo haga. Y Dios dice, Él puede aguantar más, porque lo que yo quiero que Él entienda, escúchame, iglesia, lo que yo quiero que Abraham entienda, que yo soy el más importante, que yo soy lo más importante que cualquier otra cosa, que Dios es lo más importante. Y a veces nos deja pasar por circunstancias difíciles, por problemas adversos, por cielos de bronce, por crisis, por desierto, porque Él quiere que te estires como una liga y antes de que te revientes, llegues a la madurez de entender que tú solamente siendo una vasija vacía, que tú solamente viniendo y adorándole al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él se glorificará, Él te hará victorioso, Él te dará la victoria, Él te dará el poder de conquistar esa área. Espera, mi iglesia, aquí cuando Abraham funde el puñal y lo va a levantar, le dice, Abraham, Abraham, no lo hagas. No lo hagas, porque has obedecido. Y porque como has hecho lo que Dios te ha dicho, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Porque de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Y la bendición de Isaac será real, que serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y podrás conquistar aquello que tú quieres conquistar. Y de repente aparece el cordero en un zarzal. Dios proveerá, adoraremos y volveremos. Dios proveerá, Dios proveerá, adoraremos y regresaremos. No importan las circunstancias, no importa. Jesucristo, el Cordero de Dios, ya pagó por ti y por mí hace más de 2000 años. Dale un fuerte aplauso, dale un fuerte aplauso, porque Él es digno, Él es digno. Oh, venimos como esas vasijas vacías. Te voy a pedir que vengas a adorar al Rey de Reyes. Si esta prédica fue para ti, yo te voy a pedir que vengas a adorar. Y con esta canción cerraremos, porque lo más importante es venir a la presencia de Él y adorar cuán grande es Él. amamos, Dios. Te bendecimos, Padre. He aquí tus vasijas vacías, Dios. He aquí te adoramos, Dios. No importa, Dios. No importa la adversidad. No importa el cielo, Señor, como esté. No importa el desierto, Dios. Tú eres digno, Dios. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás. Él es digno, digno, digno. Te glorificamos, Padre. Te honramos. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Porque tú eres digno. Oh, dale otro fuerte aplauso al Rey de Reyes. Al Rey de Reyes, dale un grito de júbilo. Un grito de júbilo porque Él es digno. Padre, te damos gracias, Padre, porque reconocemos, Dios, que tú eres un Dios bueno. Reconocemos, Dios, que tú nos irás equipando, nos seguirás, Padre, instruyendo, Dios. Tu palabra dice que tú nos vas a ir llevando de gloria en gloria hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto, Dios. En esta noche te damos la gloria a ti, la honra a ti, Dios. Y te pedimos, Padre, que nos lleves con bien a casa, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, que encuentremos todo en orden, Padre, y que los deseos de nuestro corazón, Señor, empiezan a cumplirse, porque queremos honrarte. Dale un aplauso a Él, que pases buenas noches. Gane la selección, gane tu selección, te descalifiquen, ven a adorar a Dios el domingo. Él es digno y Él es digno. Buenas noches, Dios te bendiga.